nuestro vallenato. Yo siempre quise cantarles una canción que fuera cual medicina a las penas del corazón, que alivie la amargura, el odio y el rencor, que pueda edificar donde haya desunión y que la gente invite, podamos ayudar. Los malos se reconcilian porque los buenos somos más. Que el que ayuda a los pobres le está prestando a Dios, y Dios, que es tan buena paga, nos multiplica con amor. Y para el pueblo yo quiero cantar, y al humilde quiero complacer, mi cariño con sinceridad, por ello soy lo que puedo ser. El artista debe ser integral, Dios a mí me hizo reconocer que el aplauso vale mucho más que la plata que tiene Bill Gates. Doy gracias a Dios por lo que más quiero, mi esposa y mi hija y mis padres buenos. Mi mayor riqueza y orgullosamente es llevar en el alma la estirpe del pueblo. Y canta conmigo, mi hermano colombiano, hablemos de la vida y de todo lo bacano. Dejemos las tristezas y brindemos con alegría, dando gracias al cielo por esta melodía. Porque amigos sinceros, Carlos Hincapié, Adrián Sarmiento y Jen Espinosa en Ecuador. Nadie lo puede negar, por sus mujeres hermosas, cultura y diversidad. Pero algo muy importante que no se puede ignorar, que hay gente que tiene mucho que al final no tiene nada. Señores, yo los invito a colegas en general, si compartimos un poco encontramos felicidad. Y para el pueblo yo quiero cantar, y al humilde quiero complacer, mi cariño con sinceridad, por ello soy lo que puedo ser. El artista debe ser integral, Dios a mí me hizo reconocer que el aplauso vale mucho más que la plata que tiene Bill Gates. Doy gracias a Dios por lo que más quiero, mi esposa y mi hija y mi padre buenos. Mi mayor riqueza y orgullosamente es llevar en el alma la estirpe del pueblo. Y canta conmigo, mi hermano colombiano, hablemos de la vida y de todo lo bacano. Dejemos las tristezas y brindemos con alegría, dando gracias al cielo por esta melodía. Canta conmigo, mi hermano colombiano, hablemos de la vida y de todo lo bacano. Mis hermanitas, Ana y Flor María, un beso para mi mamá.